La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En La gente y su defensor nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud y acción social de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar de, bueno, un evento que se va a organizar en la Facultad de Derecho y que va a ser Enfermedades poco frecuentes, las nuevas fronteras tecnológicas y los desafíos de la efectividad de los derechos. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Se va a realizar el próximo 28 de agosto en la Facultad de Derecho. ¿Qué es este evento que está organizando y cuál es el fin? Como vos bien sabés, Fernando, nosotros oportunamente firmamos un convenio con la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes a los efectos de generar un vínculo de colaboración, porque nosotros habíamos oportunamente iniciado una actuación de oficio a los efectos de lograr la reglamentación de la ley que regula estas enfermedades. Esto se dicta un programa, antes de la reglamentación se dicta un programa y después se dicta la reglamentación, lo cual no es muy habitual porque en general la ley se reglamenta y después se articulan los programas para que no haya problemitas. Bueno, el tema es que esta es una, si bien las enfermedades no son nuevas, obviamente, todas las aglutinadas en la federación son 56 asociaciones. O sea que, como verás, hay una variedad importante de estas enfermedades y nos pareció oportuno como primera actividad institucional y también obteniendo la colaboración del Observatorio de Salud con quien mantenemos, porque yo soy miembro colaborador del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, combinamos con ellos hacer esta primera actividad en ese ámbito, porque la federación hace otras actividades, pero en ese ámbito, como para charlar de algunos temas y ver cuáles son las posturas de los actores. Entonces vamos a tener, además de la presentación que va a hacer la doctora Eisenberg, que es la directora ejecutiva del observatorio, de las palabras que me tocará decir a mí, y de la presidenta de la asociación, va a haber dos paneles específicos vinculados con el estado de situación de estas enfermedades, qué pasa con el acceso, qué pasa con la cobertura y qué pasa con el financiamiento. Entonces, distintos expositores van a abarcar estos temas y también en una segunda instancia, en un segundo panel o tercer panel, se va a abordar el tema de la legislación actual. Y vamos a tener la suerte de contar con una médica colombiana que nos va a decir qué pasa con estas enfermedades en Colombia para tratar de hacer un paralelismo. Hemos invitado, quiero aclararlo porque es importante, dentro del acceso nosotros invitamos a la Superintendencia de Servicios de Salud y por otro lado a la persona responsable del programa de enfermedades poco frecuentes que tiene el Ministerio de Salud, y en ambos casos declinaron la invitación. Uh-huh. Esto es una pena porque la verdad que creo que en estos foros es donde uno puede conversar de todos estos temas y darse cuenta qué es lo que falta, qué es lo que se hizo y cuál es la percepción del paciente que padece alguna de estas enfermedades. Sí. Esto es muy importante porque a veces detrás de los escritorios perdemos de vista algunas cosas y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, porque justamente nuestra tarea es la promoción y la protección de los derechos humanos. En este caso es el derecho a la salud, pero la verdad que darle una perspectiva de derechos humanos hace que todos podamos juntarnos, y cuando alguien no se quiere juntar, la verdad que llama un poquito la atención, Fernando. Más cuando se tiene que trabajar sobre el tema, ¿no? Además, de por sí ya las enfermedades poco frecuentes es como que están en un proceso continuo de cambio, ¿no? Vos nos has contado en algunos otros programas, se van descubriendo nuevas enfermedades, se van incorporando dentro de esta temática enfermedades que por ahí antes eran desconocidas o que no tenían tratamiento. Es necesario también, es muy móvil esto, es muy ágil el sistema. Es muy ágil y nosotros tenemos que ser ágiles también. Y la superintendencia también lo tiene que tener en cuenta. Pero no por puede supuesto. Tener, seguir considerando poco frecuente una enfermedad de hace 30 años, sino considerar una de hace un año o dos años descubierta. Por supuesto. Y además cada país tiene su realidad con respecto a qué enfermedades son consideradas poco frecuentes en la Argentina y a lo mejor en otro país no. Sí, sí. Entonces, sabiamente la ley, cuando sale, dice que a los efectos de la ley se consideran enfermedades poco frecuentes aquella cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en 2.000 personas, referida siempre a la situación epidemiológica nacional. Sí. Bueno, es importantísimo poder formar, hacer este listado. ¿Por qué? Porque hay consideradas poco frecuentes a nivel mundial unas 8.000 enfermedades. Entonces hay que afinar el lápiz, ver qué es lo que se tiene que atender en la Argentina y definitivamente hacerlo. O sea, la participación de los organismos que se han abstenido es una pena porque realmente nos dejan... Es como una mesa de tres patas. Sí, sí, sí. Es una mesa de tres patas. La famosa silla vacía. La famosa silla vacía, yo lo llamo mesa de tres patas. Pero acá se ha dado un proceso que fue interesante porque cómo aparece la ley. Es decir, hay una sociedad que tiene estos pacientes y que aspira a obtener un derecho. La ley, ¿qué hace? Consagra ese derecho. Finalmente se aprueba la ley y consagra el derecho de estos pacientes. Y el otro tema importante es, después de la consagración, ¿qué? ¿Tenemos acceso? La normativa. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se implementa? ¿A qué? ¿Tenemos financiación para ese acceso? ¿No la tenemos? Bueno, todas estas son preguntas que hubiera sido muy interesante compartir, pero sin perjuicio de ello, todos los invitados que van a participar también nos van a dar una óptica muy interesante. Bueno, están invitados, por supuesto, a quien quiera participar, y por supuesto vamos a seguir hablando en otros programas sobre esto. Va a ser en este fin de semana, el día 28 de agosto, el debate, y bueno, por supuesto va a ser muy interesante tener después la palabra de la doctora Mónica del Cerro cuando sea como resumen, ¿no, Mónica? Sí, me gustaría agregar que esta actividad se va a realizar el día 28 de agosto del 2015 entre las 16 y las 19:30 en el salón del Instituto Gioja, que es en el primer piso de la Facultad de Derecho. Hay que ir preguntando porque la facultad aún para mí, después de tantos años, a veces me da sorpresas, pero... ya vamos a subir oportunamente el flyer a la página nuestra y sobre todo al espacio de comunicación para que lo puedan difundir. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. De nada. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con María Eugenia Rodríguez, delegada Viedma, está con nosotros. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, ¿qué tal, Estefanía? Queríamos que nos cuentes un poco acerca de la campaña de concientización contra la trata que realizaron la semana pasada. Teniendo en cuenta que el 30 fue el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, desde la oficina de Viedma del Defensor del Pueblo de Nación, hicimos una campaña de concientización y sensibilización sobre el tema trata de personas. Estuvimos presentes en la terminal de ómnibus de acá de la ciudad de Viedma y también en la estación de tren, ¿sí? La idea que fue, entregarle la folletería y charlar con todos aquellos ciudadanos que estaban por tomar los colectivos o que, bueno, estaban transitando por la terminal y por la estación de tren para que se enteren, que sepan de qué se trata el delito de trata de personas y dónde pueden denunciar en caso de que ellos consideren que, bueno, que son víctimas de un caso de trata o bien que tienen conocimiento, ¿sí?, de que existe un caso de trata de personas. Perfecto. ¿Y en qué otros temas se está encargando la delegación? Bueno, en realidad abarcamos todos los temas que la Defensoría del Pueblo atiende. ¿Pero cuáles son los temas más centrales en este momento? Y en este momento los temas más centrales son la falta por ahí de coberturas o la demora en la aprobación de estudios o demora de prótesis de las obras sociales, de las de distintas obras sociales hemos tenido varios reclamos. Perfecto. Me parece, volviendo al otro tema, me parece sumamente importante la concientización que la hagan allá con nuestros folletos. Y bueno, lo de la obra social también sumamente importante. Sí, la idea fue porque hace un par de semanas atrás yo estuve en la oficina, en nuestra sede central de la Defensoría, sí. Conversando con la doctora Becerra, que es la encargada de la oficina de trata de la oficina. Sí, así es. Esto de que, digamos, la gente tiene que saber, los ciudadanos tienen que saber de qué se trata para sí. poder denunciarlo. Es muy importante la información. Sí. Nosotros, la provincia de Río Negro en particular, es un lugar donde existe producción de frutas y verduras. Por lo tanto, hay lugares donde vienen trabajadores por temporada y han existido casos hace unos par de años atrás donde hubo una situación de explotación laboral, sí, con trata de personas. Sí. Entonces, ahora no hemos tenido otra situación, por lo menos en conocimiento nuestro, y creemos que es importante que se sepa, porque por ahí tal vez el desconocimiento lleva a que esto no se denuncie. No, seguro, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, María Eugenia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a seguir, no solamente, digamos, más allá que lo hicimos el 30 y 31, nos vamos a poner en contacto también con zonas cercanas acá a Viedma, que digamos que tienen influencia en la zona de Chacras y eso, como para que también cuenten con esta información. Bueno, muchas gracias por haber estado en la gente de su defensor. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Salta, entregan tierras a pueblos indígenas. La CIDH y el Estado argentino monitorean el proceso. El secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, participarán del proceso de entrega de 400.000 hectáreas a comunidades indígenas. Los funcionarios se irán a la provincia salteña para monitorear el proceso que se encuentra en su etapa final luego de un conflicto de más de 30 años.